Radioescuela. 7 años juntos. Es IMSO 2007. Hoy, en Herencia de Nuestra Tierra, venite a la cancha con la radio. No sea la concejala, la concejala o la presidenta. Los mejores tangos y muchos intérpretes más. Un muy buen marco de público, como siempre. www.radioescuela100.com.ar. 7 años juntos. Tenemos el agrado de presentar en Río Colorado Radio Escuela. Gracias, señor, por tu fidelidad.